La Municipalidad de La Plata vuelve a clausurar un centro cultural, esta vez le tocó a Casa Pulsar. Hablamos con Federico Martelli, secretario general del MUP, Movimiento de Unidad Popular. Vienen inspectores municipales de control urbano a pedir la habilitación municipal, cuando ellos saben muy bien que no la tenemos porque es la propia municipalidad la que no la ha expedido. Este problema radica ya hace tiempo, desde el año 2015, cuando se aprobó la ordenanza que regula el funcionamiento de los espacios culturales alternativos. El intendente Julio Garro reglamentó esa ordenanza mediante un decreto municipal. Se creó un registro de espacios culturales al que nosotros concurrimos y, sin embargo, la municipalidad no expidió la habilitación ni para nuestro centro cultural ni para ningún centro cultural. O sea, la propia municipalidad es la que no está habilitando, pese a que los centros presentaron todo lo que se les solicita. Esto pasó días después de que se realizó el Cabildo por la Cultura frente a la municipalidad, convocado por el Frente Multicultural para decir basta de clausurar espacios culturales. Los espacios culturales, los espacios de socialización, los espacios de intercambio de opiniones, de ideas, de arte y de cultura, naturalmente son peligrosos para un gobierno que lo que quiere es el control social, que lo que quiere es dividir al pueblo, que lo que quiere es atemorizar, que lo que quiere es fragmentar para poder aplicar un plan de ajuste brutal. El plan de ajuste brutal que quieren llevar adelante, el plan de venta de activos del Estado Nacional, el plan de entrega de soberanía, el plan de empobrecimiento, encuentra un obstáculo en la gente que piensa, en la gente que hace, en la gente que es creativa, y los espacios culturales naturalmente son lugares de mucho debate. Entonces entendemos la clausura de los centros culturales en la ciudad de La Plata como parte de esa lógica represiva del gobierno de Cambiemos. En declaraciones a FM Resistencia, Martelli manifestó que hoy jueves van a presentar una denuncia penal al intendente de Cambiemos, Julio Garro, por abuso de autoridad y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.